El primero, para regresar la fecha del informe al día 13 de septiembre, de tal manera que a un año de cumplirse el ejercicio de la responsabilidad, se dé también la obligación y la oportunidad de hacer un corte de caja sobre esa gestión del año. Esta propuesta no afectaría, de ser aprobada en los términos propuestos, no afectaría la próxima fecha del informe, que se conserva el 13 de octubre. Pero la propuesta es que los subsiguientes se lleven a cabo el 13 de septiembre y que el último año de la gestión de un gobernador, gobernadora, se adelante un mes, de tal manera que el gobernador, la gobernadora saliente, presente, rinda cuentas ante la ciudadanía, ante la opinión pública, y haya un periodo, digamos, de un mes para procesar el contenido y las consecuencias de ese, la puntualidad, la veracidad de ese informe.